In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fumine nicoe doloso ero me. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti, e quare tridis in cedo, d'una afflige me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam. Ixa me reduxerum, illusion in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis, et vobis frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Idea precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostolos Petrus Paulone Santos, et vos frates, ora repromea Dominum Deo nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perduca te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, ora repromea Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericordium Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua laeta vitorum te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis Domine. Exhala in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesmus Domine, iniquitatis in nostras, ut a santam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, quorum reliquia sunt et omnium santorum, tui ninieris, omnia peccata mea. Amen.

de qué le sirven sus sueños. Rubén, que esto oía, quería librarle de sus manos y le dijo: matarle, no, no vertáis sangre, arrojarle a ese pozo que hay en el desierto y no pongáis la mano sobre él. Quería librarle de sus manos para devolverlo a su padre. Cuando llegó José hasta sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica talar que llevaba, y cogiéndole le arrojaron al pozo, un pozo vacío que no tenía agua. Se sentaron a comer y alzando los ojos vieron venir una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, cuyos camellos iban cargados de esturaque, tragacanto y laudano que llevaban a Egipto. Y dijo Judá a sus hermanos: ¿qué sacaríamos de matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos a vendérselo a esos ismaelitas y no pongamos en él nuestra mano, pues es hermano nuestro y carne nuestra. Asintieron sus hermanos, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José subiéndole del pozo, y por 20 monedas de plata se lo vendieron a los ismaelitas que le llevaron a Egipto. Volvió Rubén al pozo, pero no estaba en él José, y rasgando sus vestiduras se volvió a donde estaban sus hermanos y dijo: el niño no parece, ¿dónde iré yo ahora? Tomaron la túnica talar de José y matando un macho cabrío empaparon en la sangre la túnica, la cogieron y se la llevaron a su padre diciendo: esto hemos encontrado, mira a ver si es o no la túnica de tu hijo. Reconociéndola, él dijo: la túnica de mi hijo es, una fiera le ha devorado, ha despedazado enteramente a José. Rasgó Jacob sus vestiduras, se vistió de saco e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Venían todos sus hijos y sus hijas a consolarle, pero él rechazaba todo consuelo diciendo: en duelo bajaré al sepulcro a mi hijo. Y su padre le lloraba. Los madianitas le vendieron en Egipto a Potifar, ministro del faraón y jefe de la guardia. Palabra de Dios. Ad dominum cum tribulare clamavi et exaudivit me, domine, libera anima mea de la vis iniquis et a lingua dolosa. Domine non secundum peccata nostra, quae fecimus nos, neque secundum iniquitatis nostras retiubas nobis. Domine, meminires iniquitatum nostrarum antiquarum, citur ancipinos misericordiae tuae, quae pauperes facti sumus inimis. Adjuvanos Deus salutaris noster, et proter Lordia nomenis tui. Domine liberanos, et propitio est tu peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cur meum ac leve meum omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundas signito, et amito agrata miseratione dignare mundare, usante evangelium tuum dignem ver annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domini sit in cord meot in lavis meis, ut dignet competenter annuncer evangelium suum. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchad otra parábola. Era así un hombre, amo de casa, que plantó una viña y la cercó con un vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se ausentó de aquel país. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recoger sus frutos. Y haciendo los labradores a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. De nuevo envió otros siervos más numerosos que los primeros e hicieron con ellos otro tanto. Posteriormente envió a ellos su propio hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Mas los labradores, enviando al hijo, se dijeron entre sí: ese es el heredero, venid, matémosle y quedémonos con su herencia. Y haciendo de él, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen, a los malos los hará perecer malamente, le arrendará la viña a otros labradores que le pagarán los frutos a sus tiempos. Les dice Jesús, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esta vino a ser piedra angular. Por obra del Señor se hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios, y se dará a gente que produzca sus frutos. El que cayere sobre esta piedra se hará trizas, y sobre quien cayere le triturará. Y cuando oyeron los sumos sacerdotes y los fariseos sus parábolas, comprendieron que lo decía por ellos. Y por más que buscaban manera de apoderarse de él, temieron a las turbas, puesto que le tenían por profeta. Palabra del Señor. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y se dará a gente que produzca sus frutos. Los hijos de Dios, los que son de Dios, los que son de Cristo, los que son de la Iglesia, son conocidos por sus frutos. El fruto de todo hijo de Dios, el fruto que se da, es la palabra de Dios. Esa palabra que enseñó Jesús, esa palabra que está contenida en las Sagradas Escrituras, esa palabra que está en los profetas antiguos y nuevos, esa palabra que es vida, que es una obra. ¿De qué sirve conocer la teología o la Biblia o el catecismo o el magisterio de la Iglesia si después no se obra lo que se conoce? ¿De qué sirve ir a misa los domingos y confesarse y comulgar si después vas a votar a políticos, a gobernantes que van a imponer leyes en contra de Dios? ¿De qué sirve hacer oración y hacer penitencia si después estás en un matrimonio donde no procreas para Dios? El fruto que hay que dar es la palabra hecha obra, vivida, la palabra de Dios. Los demás hombres, la humanidad, tienen que conocer a los hijos de Dios, conociendo en ellos a Dios, a Cristo, porque Cristo es la palabra. Y el fruto que tienes que dar es la palabra. Esta es la vida espiritual que nadie entiende. Si el fruto que tienes que dar en tu vida es la misma palabra al mismo Cristo, entonces tienes que ser otro Cristo en tu vida. Tienes que imitar a Cristo, tienes que asemejarte a Cristo. Y si estás lleno de palabras humanas, si el fruto de tu vida, las obras de tu vida y por tanto los frutos que das en esas obras son consecuencia de tus palabras humanas, lo que piensa, eso es lo que obras. Entonces eres un hombre bueno, un hombre justo en sus pensamientos, pero no eres otro Cristo. No imitas a Cristo en tu vida, no pones por obra la palabra. No vives la palabra, no vives a Cristo. Si estás en un matrimonio, tienes que vivir a Cristo en ese matrimonio. Si estás en la sociedad, tienes que vivir a Cristo en esa sociedad. Si estás en la universidad, tienes que vivir a Cristo en esa universidad. Los hombres deberían llenarse de la sabiduría divina, del conocimiento divino, de la ciencia divina, del progreso divino, a través de los hijos de Dios, a través de aquellos que se llaman católicos. Los católicos tienen la gracia, tienen los dones del Espíritu para hacer esto, para dar a conocer el pensamiento divino, para poner por obra ese pensamiento divino en la sociedad, en la política, en la cultura, en la economía, en el matrimonio, en la iglesia, en todas partes. Por sus frutos los conoceréis. Es así que los católicos no están dando frutos divinos. Luego a los católicos les será quitado el reino de Dios y será dado a gentes que produzca los frutos del reino de Dios, los frutos de los hijos de Dios. Esto no lo entiende la mayoría de los católicos que se creen salvados y santificados porque tienen un bautismo o están en un matrimonio por la iglesia o van a misa y se confiesan y comulgan, pero después en su vida no hacen las obras divinas que Dios se les pide. Están en un matrimonio y no procrean hijos porque como hay un problema económico, no hay dinero, traer un hijo a este mundo es carísimo. Hay que ver lo que valen las escuelas, las universidades, y entonces tenemos un hijo si hay dinero. No tenemos un hijo si no hay dinero. Así piensan la mayoría de los católicos, no ya la gente del mundo, que esto es normal en su pensamiento. También así piensan los católicos, porque han construido su vida según una medida económica. Y según esta medida económica, ¿se tienen hijos o no se tienen hijos? ¿De qué le sirve a una mujer ir a misa los domingos y comulgar y confesarse si después se ha esterilizado, se ha preparado y ya no es posible que pueda engendrar un hijo para Dios? ¿De qué le sirve su matrimonio? ¿De qué le sirve su vida? ¿De qué le sirve el ser mujer? Porque la mujer se define por su maternidad. Si cierran los caminos para engendrar un hijo, ¿cuál es el sentido de la mujer en este mundo? Ninguno. El católico está en un matrimonio por la iglesia para procrear hijos y por tanto para tener hijos y educarlos en la verdad divina. Que esos hijos sean otros Cristos. Que esos hijos el día de mañana estén en la sociedad, en la política, en las universidades, enseñando y obrando las verdades divinas. Pero hoy día los católicos se casan para una vida humana y dan y ofrecen a sus hijos un camino humano. Y después se quejan de los malos médicos, de los malos políticos, de los malos artistas. Después se quejan de la vida, pero no hacen nada por la vida. ¿Qué hacen los católicos para impedir el aborto? ¿Hacen un partido político para poder meterse en el gobierno y así impedir que los políticos socialistas, comunistas, de la derecha y de la izquierda impongan leyes contra la ley de Dios? ¿Qué hacen los católicos contra las leyes del aborto? Pues solamente se dedican a hacer oración y a hacer una marcha para quejarse de que haya leyes o haya políticos que estén poniendo esas leyes del aborto. ¿Eres católico para hacer una marcha, para quejarte de lo mal que está todo? ¿Eres católico para luchar contra los hombres perversos, los hombres rebeldes, los hombres pervertidos, los hombres que desobedecen a Dios en todo y que están por todas partes, no solamente en la política, en la ciencia, en la cultura, en la economía? ¿Eres católico para poner a Cristo en los gobiernos, en la política, en la economía, en la cultura, en la televisión? ¿Poner a Cristo, transmitir la sabiduría divina, la ciencia divina, hacer las obras de Cristo, vivir como Cristo vivió? Si eres un católico que solamente va a misa los domingos y comulga y después se empieza a quejar de lo mal que está todo, es que no eres católico. Perteneces a una gente que no produce los frutos de Dios. Hoy los católicos son nada en la sociedad, nada en la política, nada en la economía, nada en la cultura, porque la jerarquía de la Iglesia no les ha enseñado la vida espiritual, lo que significa ser católico, lo que significa ser de Cristo. Ser de Cristo no significa solamente tener una vida mística con Cristo, una unión mística con Cristo. Hacer oración, hacer penitencia. El católico no se puede mantener solamente en ese misticismo, porque si no, las palabras de Dios, las enseñanzas de Dios, la vida de Cristo, la vida divina, la vida de la gracia, los dones del Espíritu, no se podían dar a los demás y ser así ejemplo de vida en Cristo, en Dios, a los demás. Hoy día los católicos son estériles, porque no transmiten esa vida mística con Cristo, esa unión mística con Cristo a los demás. Esto es la esterilidad de la Iglesia Católica actualmente. Y esto es producido por la alta jerarquía que lleva 50 años diciendo a los laicos católicos que no se metan en política, que se dediquen a obras humanas, a buscar una fraternidad universal, un amor fraterno, dejando a un lado las diferencias, respetando los pensamientos de todos y dedicándose a una oración, a una vida espiritual que no sirve absolutamente para nada. ¿Qué dice la ley eclesiástica sobre el ayuno en cuaresma actualmente? Solamente obliga a hacer ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, para que la gente se sienta más cómoda en cuaresma. Esta es la espiritualidad que hoy se enseña en la Iglesia. Y con esta espiritualidad no se va a ninguna parte, en la sociedad, ni en el matrimonio, ni en las universidades, ni en nada. Después los católicos se van acomodando a esa vida humana, a ese humanismo, a lo que encuentran en la sociedad. Y por eso, ¿cuántos católicos perdiendo su tiempo en las redes sociales haciendo nada? Haciendo lo mismo que hacen los demás, dando noticias humanas, pero incapaces de dar la verdad divina, incapaces de obrar lo divino en un mundo lleno de demonios, de hombres malos. El católico verdadero es aquel que hace vida la palabra de Dios, hace vida el magisterio auténtico de la Iglesia, hace vida lo que los profetas anuncian, enseñan, hace vida. ¿Qué hicieron los apóstoles y los discípulos al comienzo de la Iglesia? Hacer vida las enseñanzas de Cristo, con la gracia y con los dones del Espíritu. Y entonces se enfrentaron a todo el mundo, porque había que poner en la sociedad el pensamiento divino, la verdad divina, las obras divinas. Hoy día los católicos son todos unos amorfos. No valen para nada. Solamente valen para hacer marchas en contra del aborto y para quejarse todo el día en las redes sociales de lo mal que va todo. Por sus frutos siempre han sido conocidos los hijos de Dios. Por sus frutos, los seguidores de Cristo, por sus frutos, por sus obras en Dios. ¿Quién pone en práctica el Evangelio en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en la universidad, en lo que haga en la vida, en la política? Nadie. El Evangelio, las palabras de Cristo, el magisterio de la Iglesia, ha caído en tierra estéril. En esa tierra en donde la planta no crece y entonces no da fruto y se seca y muere pronto. Los católicos de hoy día son solamente buenos hombres. Están en el buenísimo. Buena gente, buenas personas. Que se creen santos teniendo un hijo o dos. Que se creen buenos en la sociedad porque pagan sus impuestos. pero no son capaces de defender a Cristo ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la política, ni en nada. Cuando las condiciones de vida se vuelven adversas, cuando hay crisis económicas, entonces no hay que tener hijos. Hay que vivir de otra forma. Hay que buscar dinero por aquí y por allá. Hoy los católicos son tibios y Dios aparta de él a todos los tibios, los vomita de su boca. Los tibios son los hijos de Dios que no dan como hay que dar. Son los que a veces son de Dios y a veces son del demonio, según la vida que lleven, la circunstancia que vivan en sus vidas, o según sus pensamientos, o lo que sientan cada día en sus vidas, según cómo se levanten cada día, si con el pie izquierdo o con el pie derecho. ¿Cómo un católico, un hijo de Dios, puede dar ejemplo de que es hijo de Dios o que es buen católico si después va a votar a gentes, ya sea de derechas, ya sea de izquierdas, que imponen leyes en contra de Dios? Porque la jerarquía de la Iglesia les ha enseñado que hay que votar al menos malo. Y los católicos se tragan esta fábula, porque eso es una fábula de la jerarquía, que así manipula la mente de los católicos. ¿Eres católico y eliges a un demonio para que te gobiernes? Es que no tienes dos dedos de frente. Y después te vas a quejar de que ese demonio te impone una ley de aborto, o las leyes de la ideología de género, o la memoria histórica. Después te pasas la vida quejándote de todo esto, pero no haces nada. No eres como Judith, una mujer de profunda oración, de unión mística con Dios. Y esa mujer no se quedó en su misticismo, en su oración, en su penitencia, en su misa de los domingos, en su comunión. Esa mujer obró la palabra de Dios y entonces cortó la cabeza de Holofernes, de ese gobernante, porque así se lo pedía Dios. ¿Qué hizo la reina Esther? Consiguió que Amán, que iba a exterminar a los judíos, consiguió del rey que fuera condenado a muertes, que fuera ahorcado. Y Esther era una mujer de profundísima oración, pero sabía obrar según esa profundísima oración. Vivía la palabra de Dios, cosa que no hacen los católicos de hoy día, y se dejan manejar por los hombres, por la jerarquía y por los hombres del mundo. Y se les hace callar de muchas maneras para que no hagan las obras que Dios les pide. El católico tiene que ayudar en su vida, ayudar a Dios para que se manifieste el reino de Dios en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en todo el mundo, para que se manifieste, se haga visible. Tiene que transmitir a Dios la vida de Dios, el amor de Dios, la ciencia divina. ¿Y qué hacen los católicos hoy día? Contagian a los demás de su tibieza, de su mal proceder. Y así están todos perdidos en lo humano, en lo material de la vida, en lo económico, en lo político, en un camino en que van a ser arrancados y echados al fuego eterno. El tiempo de la siega se acerca. ¿A qué tipo de fruto quieren pertenecer los católicos? ¿Quieren vivir las palabras de Dios o quieren vivir las palabras humanas? ¿Quieren ser divinos o quieren ser humanos? ¿Quieren hacer bienes divinos o quieren hacer bienes humanos? Por sus frutos los conoceréis. Y aquellos que no den fruto divino, y hoy día la jerarquía no da ningún fruto divino al estar siguiendo a un falso papa, y hoy día los católicos no dan fruto divino al estar acomodados a la vida humana, aquellos que no den fruto divino, que solamente dan fruto humano, serán tomados, cortados y echados al fuego eterno en este tiempo del fin. Es lo que se merecen. Estás en un matrimonio y no procreas, te mereces el infierno. Estás en la política y no pones las leyes de Dios, te mereces el infierno. Estás en tu trabajo y no pones a Dios en las obras que realizas, te mereces el infierno. Es tiempo de dejar a la tierra habitada con almas que den fruto. Y es Dios quien escoge las almas que se van a encarnar. Y es Dios quien llena a la tierra de la vida de Dios. Por eso Dios puede sacar de rocas, de corazones duros, hijos de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si los católicos están cerrados a la vida y no procrean hijos para Dios, entonces Dios tiene que poner sus almas buenas en gente del mundo, en gente que no es católica, pero que de alguna forma buscan a Dios y están abiertos a la vida. El tiempo que viene después de esta gran tribulación será para todos aquellos que hayan dado buen fruto, fruto divino, y sean reconocidos por sus obras divinas. Aquellos que vivan en la práctica de su vida la palabra de Dios. Para ellos es el reino. Se dará a gente que produzca sus frutos, los frutos del reino de Dios. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus. Domine in auxilium meum respice confundator et reverantur, quicerunt anima mea et auferant eam, Domine in auxilium meum respice. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostrum conego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, prenubrabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitatem mirabilitur condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae et vinum mysterium, eius benedictus esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est partices in Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivite in acta Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus Sibi Domine Calice in salutare suan de precantes clemenciam, ut in conspetto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cun odore e sabatata accendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, se primate Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspetto tuo die, o placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et vendico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destera eorum repetaes in muneribus. Eco atri innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionem Jesu Christi, Domini nostri, et in urem veate Maria semper Virginis, et veate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum, petit Pauli et Isurum, et omnium santorum, utilis proficie ad honorem, nove satanas salutem, et illi pro nobis in titulum in celis, quemore animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Laudate frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad laudat conoscere tuisque ecclesia et sue sancti. Amen. Ec in nobis sacrificia Deus et actionem premaniat et operationem fermentum. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, et cum salutare, nos ibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui corporale jejunio vitia comprimis, mentem elevas et virtutem largiris et premie, per Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes tremum potestates, ceciorumque virtutis, ac beata serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces et mitri iubias, deprecamur sublice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare, regere dignelis toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, benedicto, 16. Da Sede nostro, et omnibus ortodoxis, ad cui catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et unia circunstantium corum tibi firis conitais in nota devotio, procibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi quietum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes e memoriam venerantes, in primis gloria semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et beaturum apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzo, Cristo, Gunigionis, et Pauli, Cosmer, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem in sepultutis nostri, sed est cunte familiae tuae quae sumus in Domine, placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna donationem nos eripi, et in electorum tuorum iuvias gregae numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascriptam, auratam, orationabile, acceptabilenque, facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia indulettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi. Qui pride quam pater etur, accipi panem in santa sacra benedis manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens benedixi, feregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate hoc omnes, hoc est in corpus meum. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santa sacra mirabilis manus suas, tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic est in calis sanguinis mei, nove redemptionis testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque in feceritis in memoriam facetis. Undecima res in Domine, non servitue, et et plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis unis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Superque propitio ac sereno vultor respicere tinieris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubeque perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut colco esa caltate sem participazione sacrosanto fili tui corpus e sanguine sun serimus onde venicione in celestia gratia repliamur per onde in Christum Dominum nostrum amen memento esse an domine famulorumque tuarum qui nos possessorum cum signo fide et in dormium in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri lucis et pacis ut in dubio deprecamur per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis de multitud de miseratione in torne esperantibus parte aliquam sotto donare dignedis con tui santis apostoles et martiribus cum Ioane Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro Marcellino Petro flitate perpetua Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis in te coronos consortium onestimator meriti et venia quesmus laudita admite per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, esti video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarevus moniti et divine sessione formati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis indebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e non nos inducas in tentazione, se libranos a malo. Libranos quesmus Domine a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo asco Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostri su tope misericordia tu aiuti, et peccato simi semper libre, et a forni perturbazione in securi. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, cui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commissio e consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita in eternan. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pace in relinquo vobis, pace mea in do vobis, de respicias peccata mea set fede in ecclesi tue, quanque secundum voluntate in tuam pacificare quadrone et ignelis, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per morte in tuo mondo vivificasti, libera me per sacus santo corpus e sanguine tuum, af omnibus iniquitatis mesit universis malis, e facmi tuis semper inere mandatis, et a te nunqua separati permitas, che ne Deo Patri e Spiritu Sancti vise regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Perciò corporis tui in Domine Gesù Christi, cotego indignus sumere presumo, non vi improbio giudicio né condannazione, se pretupati prosit mi mutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, che vi se regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen.

quod quo autem eo receperum eunt de teis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non hac sanguinis, nec esset voluntate carnis, nec esset voluntate bilis, ex in Deo nati sum. Et verbo caro fatto nescit habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.